Oración. Confianza en el flujo y la estrategia divina. Mi amado, fuente de toda estrategia y paz, aquí estoy, a mitad de la jornada o al inicio del diseño. Te doy gracias no solo por el pan de hoy, sino por la claridad mental que necesito para ganarlo, y por ese flujo constante de ideas, energía y recursos que sostiene mis emprendimientos. Me conmueve ver cómo provees las coordenadas precisas. Abres puertas que yo no podría forzar, colocando los contactos justos y el momento exacto para el despegue. Confieso, estoy prosperando por tu gracia y no por mera casualidad. Dame la sabiduría para administrar este éxito con humildad y cada paso de avance sea un eco de tu amor en el mundo. Me rindo a la belleza de tu plan, caminando con plena confianza en este presente productivo. Amén.